Hemos llegado al día que tanto anhelamos, que es el día viernes, ya que es el último día de trabajo y pronto disfrutaremos de ese día tan maravilloso que el Señor nos regala, como es el día sábado. Hoy quiero enviar saludos especiales para Yuli Milena Hernández, quien está de cumpleaños y en ese momento está disfrutando de un campamento de directores de clubes. Bendiciones para Yuli, que este nuevo año sea de gran beneficio en todos los aspectos de la vida y sobre todo en el aspecto espiritual. Un gran abrazo para mi querida prima y que Dios te bendiga. La meditación para hoy trae como título ¿Quién ora por ti? Y viene por parte de Gabriela Hernández de Medina. El versículo lo encontramos en Juan 17:20, el cual dice: No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fue el momento más difícil de todo el ministerio de nuestro Salvador. Acompañado de sus discípulos y anticipando la llegada de sus enemigos, Jesús se apartó a orar en el huerto del Getsemaní. Allí, en medio de la oscuridad y la soledad de la noche, y con un enorme peso sobre sus hombros, sintió la angustia de los que se irán por siempre separados de Dios. Esa copa parecía demasiado difícil de apurar. Eran los primeros golpes de la conmoción que le esperaba. Pero había algo que a Jesús le angustiaba mucho más: el futuro de su iglesia. ¿Qué sería de ellos? ¿Cómo confiar a sus hijos a un grupo de discípulos que dormían plácidamente durante uno de los episodios más dramáticos del ministerio de su maestro? ¿Conducirían debidamente a su pueblo? El Señor oró fervientemente por sus discípulos, pero también nos incluyó a nosotras. Sí, a ti y a mí. Es posible que aquella noche en el huerto del Getsemaní tuviera una visión de lo que su pueblo llegaría a ser y que también viera tu rostro y el mío. Y no dudó en orar por sus amadas hijas. Estudios científicos demuestran que los pacientes que profesan una creencia religiosa y que saben que alguien ora por ellos sobreviven más a cirugías y se recuperan mejor y más rápido que otros, es decir, que requieren menor tiempo de convalecencia. Es que resulta muy alentador saber que alguien está orando por ti. Por eso, qué emocionante es ver cuando las mujeres cristianas se organizan para orar las unas por las otras. No puedo olvidar a una de mis amigas que organizaba reuniones de oración en su hogar con gran éxito. El Señor se manifestaba poderosamente. ¿Sabías que alguien ha orado también por ti? Se trata de Jesús. ¿Te parece poco? En realidad es grandioso. Ninguna oración es más poderosa que la de Jesucristo. Así que tienes todos los recursos del cielo para salir vencedora en tu vida espiritual. Agradece hoy al Señor por incluirte en sus oraciones y tú también ora hoy por alguna persona que necesite la dirección divina. No olvidemos seguir orando las unas por las otras. Yo desde ya deseo que pases un lindo día y un feliz sábado.